Sección 11. Del adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte primera. 11. Otra caída más trascendental. Aquel que dijo a la mujer, llora y vencerás, debió ser un hombre que conocía bien el mundo. Emilia lloró, y no poco, pues durante 2 días sus hermosos ojos no hicieron otra cosa que derramar lágrimas. Y por consecuencia venció a su mamá, que dicho sea de paso, no necesitaba mucho para que su hija la convenciese. La buena señora, al despedir a Rafael, obró a impulsos de una inspiración momentánea, que no era hija de su carácter, pero después, cuando vio a Emilia llorando sin descanso y negándose a tomar alimento alguno, murmuró afligida. «No creía yo que estuviese tan enamorada. Esta muchacha se me muere sin remedio, llorando continuamente y sin querer comer. La verdad es que yo hacía una cosa bastante parecida cuando mi familia se oponía a que hablase con mi Manuel, que en paz descanse». Emilia es muy joven para galanteos, pero lo cierto es que hoy en día el novio es el artículo de necesidad para toda niña que ya va de largo, y que no haría otra cosa fuera de lugar consintiendo que hablase con Olmos. Máxime cuando, según informes que me han dado, el muchacho es de buena familia y con su talento se conquistará muy pronto una posición. ¿Qué diablos? Me arriesgaré a permitir tales amores, pues así como así sería muy difícil cortarlos, cuando el espíritu de mi Emilia está tan supeditado al magnetismo de su novio. Y Emilia se salió con la suya, pues a los 3 días Rafael volvía a entrar en la casa, no como maestro, sino como novio oficial de la niña. Cuando los dos pudieron hablarse de cerca y sin temor a la mamá, ¡Dios mío, qué derroche de pasión! Aquello era un volcán en perpetuo estado de erupción, una verdadera, y valga la palabra, plétora de amor. Baste decir que a doña Juana se le aguzaban los dientes, como dice el vulgo, pues aquel apasionado cariño le recordaba continuamente el de su difunto esposo. Rafael era la primera vez que amaba de una manera verdadera y la primera también que entraba en una casa para seguir unos galanteos formales. Y por cierto que se encontraba feliz en su nueva posición. Al sentirse continuamente cerca de Emilia, al rozarse con aquella belleza y descubrir esos 1000 detalles que solo son visibles en una muchacha cuando se la trata íntimamente, el artista se encontraba cada vez más enamorado. Su piano y su Emilia eran lo único que le ocupaban la imaginación. Y por cierto que aquel perdía cada vez más terreno en beneficio de esta, pues de día en día Rafael acortaba las horas que antes pasaba entregado al arte para ir a bañarse en la luz que despedían los ojos de su amada. Y a pesar de la fogosidad de sus corazones, cuán patriarcales eran los amores de los dos jóvenes. Las más de las mañanas, los guardias del retiro los veían pasear ligeros y sonrientes, seguidos de la enlutada mamá, que contemplaba con aire curioso a todos cuanto pasaban por su lado. A veces se entretenía, siguiendo con la vista los blancos cisnes que, con majestuoso ademán, cruzaban el ancho estanque, mientras que los muchachos murmuraban palabras tan en voz baja que la madre, por más que atendía haciéndola distraída, no lograba entender. Vaya usted a oír lo que se dicen en secreto 2 enamorados. Por supuesto que más de una vez los tales secretos no pasan de ser el eterno y sacramental «¿Me quieres mucho?». Después se perdía la pareja con su correspondiente apéndice en alguna avenida cercana. Y allí, lejos de miradas indiscretas ni carcajadas burlonas, los dos amantes corrían hollando la alfombra de hojas secas, mientras que doña Juana contemplaba embobada a los chicos, como ella decía, en su cándido lenguaje. Por las noches, Rafael entretenía agradablemente a su futura suegra y aún a su amada, con prodigios artísticos ejecutados en el piano. Esta, en cambio, tocaba su tan querido adiós de Schubert. A fuerza de tocarlo, había logrado darle tal expresión que el mismo Rafael le escuchaba embelesado. «Esa muchacha», decía el alférez Gutiérrez, desde su casa siempre que oía el adiós, «debe tener mareado a todo el barrio con esa tocatita lánguida e insípida. aunque afortunadamente yo no estoy mucho en casa. Reniego del amor y de los enamorados. Y parecido discurso le hacía a Rafael siempre que lo encontraba. Pero dejemos todo esto para tratar otra cosa más interesante para el lector. Antes de pasar adelante, bueno será que yo le advierta que creo en algo que, si no es la fatalidad, se le parece bastante. Una mañana Rafael salió de su casa con el deseo de ver a su novia. Atravesó la calle y subió sin descansar la escalera que conducía a la vivienda de su amada. Llamó a la puerta y, en vez de abrirse ésta, como de costumbre, apareció tras la rejilla la linda cabecita de Emilia. Esta dijo inocentemente: «Mamá ha salido con la criada. Precisamente tenía que ir al ministerio a hacer algunas compras y se ha marchado, encargándome que no abriese a nadie y especialmente a ti. A la verdad que no comprendo por qué me habrá hecho tal encargo». Rafael, al oír esto, quedó indeciso y después se dispuso a marchar. Pero surgió algo en el último rincón de su cerebro que, agrandándose como una nube, se extendió por todo su ser y encadenó su voluntad al mismo tiempo que sus miembros. Fue a marcharse, como decíamos, y una voz oculta parecía gritarle: «Quédate, te lo ordeno». Rafael siguió inmóvil y dijo no sé cuántas cosas a su amada sin darse cuenta exacta de lo que decía. Emilia se resistía un tanto a abrir la puerta. El compositor sentía que su corazón se agitaba con fuerte e incesante movimiento y que sus oídos vibraban con zumbido interminable. Por fin Emilia abrió y Rafael pudo entrar en la habitación. Ese maldito y repugnante espíritu que cubre bajo su manto a gran parte de la sociedad, que produce el vértigo en la sencilla hija del pueblo, cuando ésta contempla las deslumbrantes joyas con que la brinda el viejo repugnante, que en las noches de verano murmura junto al dormido oído de la Virgen palabras mundanas y en mágico espejismo la hace ver durante el sueño rosados horizontes, que empuja al joven lleno de vida, de fuerza y de ilusiones por la pendiente, a cuyo término se halla el dolor y la muerte, se agitó en aquel instante en su inmundo antro, se sonrió y, batiendo las alas, bajó al mundo para sentarse junto a la puerta de la habitación, llevando en el rostro la expresión altanera del que dice: «Esto es mío». Fin de la sección 11.